Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. En Ecuador, hoy se cumplen 2 años de gobierno del presidente Rafael Correa. El gobierno de la llamada Revolución Ciudadana goza de aprobación popular. Sin embargo, organizaciones sociales y ambientales protestarán hoy en contra de la ley de minería impulsada por el gobierno. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Aquí, ahora, Contacto Sur. Aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. ¿Cuáles son los avances y retrocesos a estos 2 años de gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador? Vamos a tomar contacto con Mariela Tuárez de Memoria Ciudadana en Guayaquil para que nos dé esta información. Adelante, Mariela. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Hoy, entre contrastes, celebra Rafael Correa Delgado su 2º año en la presidencia del Ecuador. Correa, quien asumió el 15 de enero del 2007, goza del 70% de aceptación entre la población, 3 puntos menos que cuando se posesionó, al tiempo que ciertos grupos sociales y organizaciones de izquierda que apoyaron su candidatura y su proyecto de cambio conocido como Revolución Ciudadana, hoy cuestionan y protestan en contra de algunas de sus políticas. Durante el 2008, el primer mandatario ecuatoriano sometió a consulta popular su mayor propuesta de campaña, la vigésima constitución política, texto muy progresista, fuertemente enfrentado por los conservadores y la derecha católica y que fue aprobado con el 69% de votos, pese a la campaña de desacreditación que encabezaron autoridades eclesiásticas. La incautación de bienes de banqueros prófugos, la declaratoria del no pago de los intereses de parte de la deuda externa que fue considerada como ilegal, ilegítima e inmoral por una comisión creada para el efecto y por primera vez en el mundo desde un gobierno, la investigación de casos de violación a los derechos humanos durante gobiernos anteriores, consolidan a Rafael Correa como el candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales, que serán en abril según lo estipula la nueva constitución. Ya a nivel internacional, el gobierno de Rafael Correa enfrentó 2 crisis diplomáticas con países de la región. Con Colombia, debido a una incursión militar de ese país en la frontera ecuatoriana que dejó a 23 muertos. Mientras que con Brasil las relaciones se vieron afectadas por la terminación del contrato con la empresa Odebrecht, que incumplió en la obra de una hidroeléctrica. Acto que Brasilia tomó como ofensa diplomática mientras el gobierno ecuatoriano lo asumió como medida soberana contra una empresa privada extranjera. Sin embargo, el 2008 también fue un año de acuerdos de cooperación con países como Cuba, Venezuela e Irán, con los que anteriormente no existían muchos intercambios comerciales ni diplomáticos, por ser precisamente señalados por analistas internacionales conservadores como parte del eje del mal. La recién aprobada ley minera, que entre otras cosas contempla la extracción del mineral a cielo abierto, considerada por los detractores como entreguista y neoliberal, y el bajo incremento de salario justificado por la crisis internacional según el régimen, movilizan a varios sectores este día en las afueras del edificio del Congreso Nacional, lugar desde donde el presidente Rafael Correa dará su informe de los 2 años de labores. Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez. Mencionar también que el presidente Rafael Correa tomó la determinación de saber cuál es la deuda externa ilegal e ilegítima que tiene el país. Se ha pagado ya los bonos Global 2015 y se mantiene todavía en suspenso los bonos Global 2012. Usted está escuchando Contacto Sur. Y tomamos contacto con Carlos Alberto Figueroa de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Venezuela porque ayer el Parlamento votó por la enmienda constitucional. ¿Qué pasó en esa jornada? Carlos, Tocayo, te escuchamos. Buenos días, Tocayo. Un placer saludarles desde Venezuela. ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular. Esa es la pregunta que vamos a someter entonces a votación para que se presente conjuntamente con la enmienda número 1 aprobada debidamente por esta Asamblea Nacional. Las diputadas y los diputados que estén por aprobar la pregunta leída, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. De esta manera, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes 14 de enero la propuesta de enmienda a la Constitución que permite la reelección continua de todos y todos los cargos de elección popular y que será sometida a referéndum en un lapso de 30 días. La propuesta permitirá al presidente Hugo Rafael Chávez Frías y a todos aquellos que llegaron a ocupar cargos por elección popular renovarse en un nuevo periodo. El texto de la enmienda fue aprobado en votación a mano alzada en segunda y última lectura en el seno de la Asamblea Nacional, que discutió el tema durante 8 horas. El Parlamento venezolano está integrado por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela. Solo se opusieron a esta propuesta de enmienda los 7 diputados disidentes que ahora conforman otros institutos políticos. La directiva de la Asamblea Nacional llevará esta propuesta al Consejo Nacional Electoral, el cual anunciará la fecha en que se celebrará el referéndum necesario para que la enmienda sea sancionada. La propuesta presentada por el Ejecutivo Nacional contempla como fecha sugerida el próximo 15 de febrero. Es la actualidad desde Venezuela. Tocayo, regreso contigo a Mesa Central en Quito, Ecuador. Adelante. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Y ayer el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, rindió cuentas al país. ¿Cuál será la mirada de las organizaciones sociales luego de este discurso? Flor de María Ortiz, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, nos trae la nota. Organizaciones campesinas sindicales indicaron que a un año de gobierno de Álvaro Colom lo han catalogado como deficiente luego de que no ha podido darle solución a las peticiones del pueblo pobre que está sufriendo una crisis económica debido a la tierra, fertilizantes y de semilla que han aumentado de precio y no tienen la posibilidad de obtener los productos. Para esto, el sindicalista José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, comentó. Justamente al cumplir los 365 días, el gobierno en el poder nos recuerdan justamente las palabras del señor presidente en el Teatro Nacional cuando él aseguró que ese 14 de enero del 2008 se inauguraba los tiempos de los excluidos, de los pobres y que había una nueva fase para nuestro país. Se crearon muchas expectativas. Nos recuerda justamente también al cumplir un año este gobierno en el poder, el 29 de enero, en ocasión de ser el señor presidente de la República quien inaugurara la conferencia internacional, el movimiento sindical ante la impunidad. 365 días después, la impunidad y la corrupción tienen secuestrados a nuestro país. Los representantes sindicalistas de la CGTG indicaron que la población guatemalteca está enfrentando violencia, corrupción, una política social deficiente, la seguridad inconsistente y pobre al momento de una situación de emergencia, un salario que no alcanza para el sustento familiar, entre otros. Flor de María Ortiz, en el 2009, Guatemala se entera. Desde Ciudad de Guatemala, reportó para Leer Contacto Sur, Flor de María Ortiz, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Muchas gracias, Flor, por la información y seguimos en Centroamérica. En México continúan las privatizaciones de centros turísticos. Vamos a tomar detalles con nuestro compañero de la red de Boca de Polen, Mauricio Álvarez. Mauricio, adelante. Los pactos y compromisos que tiene México con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están afectando de forma directa al patrimonio histórico y a sus bienes materiales. Este es el caso del complejo arqueológico y ceremonial Teotihuacán, ciudad de los dioses. Desde hace ya varias semanas se han hecho cientos de perforaciones en los basamentos de la pirámide del Sol y la Luna. Esto con el objetivo de montar una espectacular instalación multimedia. Cuauhtémoc Velasco, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos comenta. Como se han visto en los periódicos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorizó unas instalaciones para luz y sonido en Teotihuacán que vulneran los mismos monumentos, y eso pues nos ha tenido muy ocupados para tratar de detener este proyecto que realmente pues afecta a los monumentos, afecta a sus visuales, y no tenemos una garantía que permita realmente un desarrollo comunitario como se pretende. A nivel internacional existe una fuerte tendencia a la privatización de los medios culturales, materiales e intangibles de la humanidad. Esto con el objetivo de transformarlos en servicios culturales de carácter mercantil y turístico. Digamos, el Estado los custodia porque son monumentos que nos ayudan a comprender lo que fue la población prehispánica, y en ese sentido su sentido es educativo. Para eso los tenemos, y sin embargo, se han visto aquí con una visión mercantilista, pues vamos a sacarle raja al patrimonio como está, y entonces en ese sentido pues nosotros no estamos de acuerdo. Pues en la comunidad hay gente que se opone, hay en Teotihuacán, y hablaron varias organizaciones oponiéndose al uso mercantil, a pesar de que varios de ellos son comerciantes ahí de la zona y demás. Ellos ven pues que ese tipo de uso para intereses de grandes hoteleros pues no le conviene a la comunidad. Creen que el hecho de que vamos a instalar un hotel, un Sheraton, desde el cual se vea desde los balcones las pirámides iluminadas, y ya con eso se va a beneficiar la comunidad, pues no se ve cómo, no hay claridad de cómo la comunidad realmente va a participar y se va a beneficiar en este caso. La gran reflexión que nos deberíamos preguntar todos los mexicanos es de quién son los bienes arquitectónicos y arqueológicos. ¿Son de los mexicanos o son de los pueblos indígenas originarios? O peor aún, ¿son del gobierno en turno y las empresas que pretenden lucrar con estos? Con información de la red de comunicadores Boca de Polen, para leer Contacto Sur desde México, Mauricio Álvarez. Sala de prensa en contacto. Y la Confederación de Organizaciones Indígenas de Ecuador ya planifica una serie de protestas en contra del gobierno por la ley de minería. Tomamos contacto con Verónica Calvo Piña para que nos dé otras informaciones en el continente latinoamericano. Verónica, te escuchamos. Muy buenos días, Carlos. Ya empiezan a llegar las noticias desde la sede del Foro Social Mundial que se celebrará en Belém do Pará, Brasil. La presencia de los presidentes Fernando Lugo de Paraguay, Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia ya es un hecho. El foro servirá también de plataforma para hablar de propuestas de las organizaciones sociales ante la crisis económica. Recordemos que el Foro Social Mundial se desarrollará entre el 27 de enero y el 1 de febrero. Y todos los detalles llegarán a ustedes a través de la señal de Aler Satelital. Regresamos contigo, Carlos. Gracias, Verónica, y nos vamos hasta Costa Rica. Sonia Jiménez, de Radio Santa Clara, nos va a informar de cómo marcha la situación en el país luego del sismo que asoló al pueblo costarricense la semana pasada. Sonia, te escuchamos. Saludos, América Latina. La solidaridad ha sido protagonista en el trabajo de recuperación de cuerpos, rescate de sobrevivientes y reconstrucción de la infraestructura destruida por el terremoto de la semana anterior. La Iglesia Católica efectuará una colecta nacional en todas las Eucaristías de este domingo, cuyos fondos serán destinados a las víctimas de la tragedia, quienes siguen urgidos de agua potable, leche líquida, alimentos no perecederos, abrigos y cobijas, ya que la zona de la tragedia se caracteriza por las bajas temperaturas. El sacerdote Félix Torres, director diocesano de la Pastoral Social, dijo que la colecta es una contribución de corto plazo, pues el 2009 no será suficiente para recuperar el desastre que generó el sismo de 6.2 grados. Eso sería lo que es el corto plazo, digamos, porque toda esta situación nosotros tenemos que ver que eso nos va a involucrar todo el año 2009. El trabajo nosotros tenemos que coordinarlo y planificarlo bien a lo que es también el mediano y el largo plazo. Por ahora sería como decir víveres, están pidiendo paños, cobijas y agua, leche, pañales, todo ese tipo de cosas. Según informes de la Comisión Nacional de Emergencias, hay 212 viviendas afectadas. De estas, 360 están totalmente destruidas, como la casita de doña Ana Cecilia Carranza, quien aboga por ayuda para volver a levantar su techo. Ya que la casa está completamente en el suelo porque ella fue fabricada, se quebraron las columnas y necesitamos ayuda para alquilar o que nos ayuden a reparar. ¿Cuántas personas más están en una situación parecida ahí en Marsella? Un hijo que se llama José Antonio con dos niños, una hija que tiene cuatro niños y otra muchacha que tiene un chiquito. ¿Eran casas de combo? Bono prefabricadas. Sí, una hay con fabricada con bono y la otra también, pero las pólizas están vencidas ya. Y las otras eran de madera, pero están en el suelo. Por otra parte, las vacas que murieron por el terremoto comenzaron a ser quemadas por personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería a fin de prevenir epidemias, mientras que la Asociación Protectora de Animales llegó a la zona del desastre con alimentos para rescatar a mascotas como perros y gatos que lograron sobrevivir a la tragedia. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur les informó Sonia Jiménez. Diversas organizaciones indígenas en Ecuador no están de acuerdo con la ley de minería aprobada por la Comisión Legislativa y que tiene que firmar el presidente Rafael Correa. Hoy dará un discurso a todo el país por sus 2 años de gobierno e indudablemente se referirá a este tema. Punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.